harem de Tífano va de regreso al castillo cruzando los enormes patios circundantes del mismo. Se muestra pensativa y preocupada después de los acontecimientos presenciados. Ha sido testigo de cómo Calimán fue sepultado en vida y logró escapar de la tumba un segundo antes de morir. Ha visto a su padre acompañado del gitano Zarco y del enorme perro examinar dicha tumba, misma que Calimán volvió a cubrir para ocultar su fuga. No creo que papá sea el culpable. Es imposible que él haya ordenado matar a Calimán. Sería monstruoso que hubiera ordenado sepultarlo vivo, pero... Entonces, ¿por qué regresó a la tumba a inspeccionar? Parecía satisfecho al ver la tumba cubierta. Ay, no sé qué pensar. Calimán me ha ordenado no revelar que logró salvarse de morir por todo esto. Ay, me parece tan confuso que... Contiene la respiración, escuchando que la siguen. Alguien se acerca. Escucho pasos entre los arbustos, pero no puedo mirar nada entre la niebla. ¿Quién es? ¿Calimán? ¿Papá eres tú? ¡Respondan, quién es! Buenas noches, mi adorada Karen. ¡Lucas! ¡No! ¡Calla! ¡Calla de una vez! Lucas Van Doren la aprisiona fuertemente, cubriéndole la boca. Hermosísima Karen lo mira aterrada. ¿Qué te pasa, preciosa? ¿Es que tienes miedo de mí? Cálmate. Cálmate, adorada Karen. Lentamente le quita la mano de la boca. Lucas. Lucas, ¿qué te propones? Perdóname si te asusté con mi presencia inesperada, pero... creí que te ibas a echar a correr como loca. Mi primer impulso fue detenerte. Vamos, tranquilízate. Pero estás temblando, mi vida. Vamos, cálmate. ¡No me toques! ¿Pero qué pasa? ¿Tienes miedo de mí? No, solo que... Yo no sé por qué te empeñas en mostrarte siniestro, Lucas. Lo que menos podía imaginar era que llegara a ser en este momento y... Yo debo preguntarte, Karen, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿No sabes que es peligroso salir por las noches? Dime, ¿qué hacías cerca del cementerio abandonado? Los ojos de Lucas Van Doren miran fijamente a Karen, quien se estremece temerosa. ¿Qué hacías aquí, Karen? Vamos, responde. Estaba dando un paseo. Eso es todo. ¿Un paseo? ¿Y sola? Pues... ¿Por estos lugares tan peligrosos? Karen, mi vida, ¿acaso te olvidas del peligro que acecha? ¿Te has olvidado que también esta noche hay luna llena? Lucas, ¿por qué me miras así? Fue un error aventurarte sola a estas horas. ¿Acaso no tienes apego a la vida? Vamos, responde. Ay, déjame, debo regresar al castillo. Espera, Karen. Creo que debo aprovechar este momento para decirte lo mucho que te amo. Bésame. ¡No! ¡No, suéltame! Sudas y frías manos de Lucas Van Doren aprisionan con fuerza a la hermosa joven, que no puede contener una sensación repulsiva hacia aquel hombre que parece escapado de una tumba. ¡Lucas! Karen, mi vida, mi amor, creo que esta es la oportunidad tan ansiada. ¿Sabes? Muchas noches he soñado tenerte así, entre mis brazos, mirándote muy de cerca y ansiando la caricia de tus labios. ¡No! ¿Pero qué sucede? ¿Acaso te olvidas que estamos comprometidos? Anda, bésame. Bésame, Karen. Lentamente Lucas acerca sus labios delgados y fríos al rostro de Karen, quien hace verdaderos esfuerzos para no gritar. Las manos huesudas del siniestro personaje la aprisionan fuertemente, y no pudiendo contenerse más, se separa violentamente. ¡Déjame! ¿Me rechazas? ¿Te olvidas que pronto seremos marido y mujer? ¡Déjame, por favor! ¡Estoy nerviosa! Responde, Karen. ¿Sientes repulsión hacia mí? ¿Por qué no me besas? ¿Por qué te estremeces al sentir mis caricias? ¡Déjame! ¡No me toques! ¡Déjame! ¡Karen! ¡Regresa! ¡Te ordeno que regreses! Su rostro demacrado dibuja una mueca de furia. Sus huesudas manos se acrispan nerviosas y se lanza a su persecución. No te burlarás de mí. Desde ahora tendrás que acostumbrarte a obedecer mis palabras. ¡Karen! ¡Karen! Karen siente que la distancia que la separa desde el patio hasta el castillo es interminable. Precipitadamente llega hasta la terraza y sin esperar más empuja las puertas del amplio ventanal de acceso al salón. ¡Oh, Dios mío! ¡Karen! ¡Karen! ¡Karen! ¡No! ¡No te acerques! ¡No lo hagas, Lucas! ¿Pero qué sucede contigo? ¿Quieres exasperarme al grado de obligarte a...? ¡Vamos, quieta! ¡No te dejaré escapar ahora! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Me haces daño! ¡No! ¡Tendrás que obedecerme! ¡Suéltame! ¡Tendrás que aceptar que yo...! ¡No! ¿Quién es usted? El inspector de policía avanza desde el fondo del salón, mirando interrogante a Lucas Van Doren, quien retrocede dejando en libertad a la hermosísima Karen. Oh, señor inspector, me alegro de verlo aquí. Me alegro mucho. ¿Qué sucede, Karen? ¿Acaso este hombre trataba de hacerle daño? No. Simplemente... No trate de encubrirlo. Vi perfectamente cómo forcejeaban y... No. Todo es una confusión, pero no hay nada malo. Yo se lo aseguro. Me porté como una tonta porque es que estoy nerviosa y... Bueno, no hay cuidado. Está usted pálida y temblorosa. ¿De seguro está bien todo? Ah, sí, claro. Ay, descuide, ya pasó. ¿Quién es este hombre? Es Lucas Van Doren. Oh, mi prometido. ¿Lucas Van Doren? Al fin tengo oportunidad de conocerlo. El inspector avanza mirándolo interrogante. Lucas retrocede, cruzándose de brazos con expresión desafiante. Mucho me han hablado de usted desde anoche y tenía verdaderos deseos de conocerlo. Permítame estrechar su mano. Ya veo que no acepta mi saludo. ¿Le pasa algo? ¿Desea que...? ¡No se acerque! ¡No se acerque o se arrepentirá! ¡Alto ahí! Procede nervioso, llevándose la mano a la cintura y apoyándola en la cacha del revólver enfundado. No se acerque o se arrepentirá. ¿Qué sucede, señor Van Doren? Es usted muy violento e irascible. Solo quiero estrechar su mano. No acostumbro a hacerlo con desconocidos. Lucas, el señor inspector ha venido a investigar lo sucedido. No debes desconfiar de él. Me tiene sin cuidado su presencia, pero no admito que se acerque. Bien, acepto su condición. Tranquilícese, y quiero ser su amigo. No me interesa su amistad. Buenas noches. Espere. Antes de marcharse, tendrá que responder a unas preguntas. No tengo nada que hablar con usted. Se equivoca. Todos los que habitan en este castillo deben contestar a mis preguntas. Si usted lo ignora, estoy investigando un delito. ¿Un delito? ¿Sí? ¿Quiere venir conmigo? Vamos. No creo que tenga miedo de mirar cerca un cadáver. ¿Un cadáver? Sí, venga conmigo. ¿Qué espera? Vamos. Como un autómata, Lucas Van Doren avanza guiado por el inspector hasta el diván donde yace el cadáver del campesino asesinado la noche anterior. Con mano firme, el inspector aparta la sábana que cubre el cuerpo y... Ahí lo tiene. ¿Qué sucede? ¿Le aterra ver el cadáver? Es impresionante, ¿verdad? Observe. Le destrozaron la garganta. Filosos colmillos se clavaron con furia inaudita. ¡Basta! ¡Ya basta! ¿Qué sucede, señor Van Doren? Por favor, apártelo de mi vista. ¡No quiero verlo! ¡No! ¿Por qué? ¿Lo conocía? ¿Sabe quién es este hombre? No, no, jamás lo he visto. ¡Jamás! Es un campesino. Llevaba el nombre de Pietro. Y anoche fue atacado bestialmente aquí, cerca del castillo. El asesino cayó sobre él sin compasión alguna. Mírelo de cerca, señor Van Doren. Y es posible que recuerde lo sucedido. ¡Vamos, déjame! ¡Suélteme! ¿Por qué siente tanto miedo? ¿Acaso es arrepentimiento? ¿Qué dice? Vamos, señor Van Doren. Diga todo lo que sabe. Confiese que usted conocía a este hombre. Confiese que anoche mismo lo vio y que... ¡Déjeme! ¡Déjeme ir! ¡Basta! Le ordeno que diga todo lo que sabe. Le ordeno que me... Señor inspector. Señor varón. ¿No se cansa usted de complicarnos la vida? ¿Por qué no deja en paz al muchacho? Solo lo interrogaba. No tiene usted derecho alguno. Su actitud rebasa el límite de mi paciencia y me veré obligado a exigirle que se marche. ¿Se olvida que represento a la ley y que estoy investigando un delito para encontrar al culpable? No lo encontrará en esta casa. Vamos, no sea estúpido. Señor varón. ¡Estúpido! ¿Cómo se atreve a sospechar de Lucas Van Doren? ¿Cómo se atreve a tratarlo como a un vulgar delincuente? Es que... De todos modos, toda la forma de ser y sus métodos son anticuados, señor inspector. Le sugiero contenga sus aspiraciones de investigador brillante y no sobrepase sus funciones de simple policía. Aún así debo de interrogar al señor Van Doren. Hágalo. Hágalo y no sacará nada en contra. Lucas Van Doren goza de toda mi confianza. Es el prometido de mi hija y por lo tanto está libre de cualquier absurda sospecha. Hable. Hable con él. El inspector frunce los labios en gesto de enfado. Sabe que no puede hacer nada por el momento. ¿Será tonto preguntarle dónde estaba anoche? En mi cabaña, al otro lado de los pantanos. Por supuesto que no tiene testigos que confirmen eso. Pero usted no puede demostrar lo contrario. Comprendo. Bien. ¿Está seguro de no haber visto antes a este hombre asesinado? Más lo he visto antes. No sé quién es. ¿Se da cuenta de que sus preguntas son inútiles? Creo que tendrá que marcharse llevándose el cadáver de este miserable. No quiero tenerlo una noche más en mi casa, señor inspector. ¿Comprendido? Avanza. La densa niebla que cubre el castillo y sus alrededores empieza a disiparse con la acción del viento frío que baja de las lejanas montañas. Al otro lado de los páramos y de los pantanos. Calimán, el hombre increíble, escucha en silencio. Como un tigre en espera de su enemigo. Permanece inmóvil, agazapado entre el muro semiderruido que circunda el vetusto castillo. Y el pequeño Solín, su inseparable compañero y amigo, exclama interrogante: Señor, quiero preguntarte una cosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que piensas hacer? Oh, Solín, tenemos una extraña misión que cumplir esta noche. Tengo a mi favor el factor sorpresa, que es determinante en la aventura. Sí. Y fíjate que estoy seguro que el varón y el gitano Zarco te dan por muerto. Exactamente, sí. Ellos juran que estoy bajo la fría tierra de la tumba. Grande será su sorpresa al descubrir lo contrario. ¿No te parece? Bien, Salim. Jugaremos con sus mismas armas. Vamos a poner en juego el terror, la astucia y la sorpresa para descifrar tantos enigmas que nos rodean. Prepárate, Salim. Esta noche vamos a desatar el terror contra el enemigo. Prepárate, Salim. ¿Qué hará Calimán para descifrar el enigma de los horribles asesinatos? Esa noche de luna llena habrá nuevos y terribles crímenes. ¿Cuál será la reacción del barón de Tífano al descubrir que Calimán salió de la tumba?